Acabamos de cantar que Jesús está sentado en majestad y gloria, ¿lo crees? Este es el gran avance de Pablo en esta carta. Ha estado hablando de una forma muy genérica acerca de Jesús en la introducción del capítulo, en los saludos, en la oración, etcétera, etcétera, y de pronto Pablo va a centrarse en el Cristo exaltado. La grandeza admirable e impresionante de Jesús. Abrimos la palabra en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dijo que en Cristo tenemos redención. Pablo dijo antes que en Cristo tenemos reino. Hemos sido trasladados al reino que es propiedad de Cristo, es decir, al reino de su amado Hijo. Y en esa posición, o desde esa posición, se contempla la grandeza admirable de Jesús. Notad, la carta es una carta eminentemente cristológica. Y Pablo toca temas dentro de la carta, de los escritos de él, toca temas que son verdaderamente complejos. Es muy difícil a veces entrar en las profundidades del texto bíblico, pero vamos a intentar aproximarnos simplemente a él. Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La Biblia designa a Dios, califica como Dios, determina a Dios de esta manera: Dios es espíritu. Por tanto, siendo espíritu infinito, no podemos verlo desde los ojos materiales, ni tampoco podemos dimensionarlo, porque una cosa infinita no entra dentro de una cosa limitada. Yo puedo imaginarme el infinito, pero el infinito no es comprensible para la inteligencia del hombre. Es un abstracto, es un absurdo. Infinito es algo que no tiene forma de medirse, y nosotros estamos dentro del espacio y del tiempo. Dios, el Dios de la Biblia, el soberano, el creador, el sustentador del universo, es espíritu, por tanto es invisible. Pero se hace visible en la segunda persona de la Deidad, y de forma especial la primera persona continúa en la invisibilidad, de manera que el apóstol Juan dice: al Padre nadie le ha visto ni puede ser visto jamás. Dios el Padre es la persona, siendo espíritu absoluto e infinito, es la persona a la que nunca podremos ver nosotros. ¿Cómo vemos al Padre? Por medio del Verbo, es decir, por medio del Hijo. El Hijo, por tanto, es la imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo hace a su imagen y semejanza. Hay dos componentes importantes en esa antropología bíblica. En primer lugar, el hombre es hecho a imagen como ser moral. Es hecho a semejanza como ser que puede ejercer autoridad. Cuando Satanás se levanta en su rebeldía contra Dios y trata de colocar su trono al lado del trono de Dios, la Biblia dice que Satanás pensaba dentro de sí: entonces seré igual que el Altísimo, ¿verdad? No, nunca dijo eso. Entonces seré semejante al Altísimo. Es decir, tendré un lugar para ejercer autoridad y para ejercer gobierno. Dios crea al hombre y el hombre lleva, nosotros llevamos la imagen del Creador, pero no es esta la imagen que se refiere aquí. Lo que está diciendo la Biblia es que Jesucristo es la expresión absoluta de lo que Dios es. De otra manera, cuando Cristo Jesús en cuerpo humano y naturaleza humana entra en la tierra, entra con un oficio revelador, esencialmente. No viene tanto, viene para salvar al hombre, el oficio salvador está clarísimo, el ministerio salvífico es un hecho del Verbo eterno encarnado, por eso se encarna, todo esto es verdad. Pero si tú lees el prólogo del Evangelio de Juan, dice que la exégesis del Padre ha sido hecha por el Hijo. Luego lo que Cristo viene al mundo de los hombres es a revelar al invisible, de otra manera, a hacer visible en él al invisible. Cuando Juan habla de la presencia de Cristo en la tierra, del Verbo encarnado, del Logos que se hace hombre, dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En esa expresión carne, el apóstol Juan está utilizando, hablando de limitación, hablando de las limitaciones propias de la criatura. Es enormemente impresionante, impactante, esa dimensión del Verbo eterno de Dios. El que no puede ser contenido en los cielos es contenido en un cuerpo humano. Y aquel que es absolutamente incomprensible para la mente del hombre dialoga con el hombre, hecho hombre. El Dios de la eternidad entra en el tiempo. El Dios de la Biblia es esencialmente eterno. Por eso es Dios. Eternidad no significa un espacio infinito de tiempo. Significa todo lo contrario, no tiempo. Por tanto, cuando Cristo, el Verbo de Dios entre los hombres, habla del pasado de un hombre que se llamaba Abraham, dice, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy presente. Esa es una construcción absurda en el idioma tanto castellano como griego. No puedes utilizar un pasado con un presente. Pero lo que está diciendo Cristo es, el yo soy que no tiene tiempo estuvo presente en el tiempo de Abraham. Abraham es un ser temporal, nació y murió. Cristo es eterno. Y este que es eterno, que no puede ser contenido y porque es eterno no puede ser medido por el tiempo, de pronto dice que entra en el mundo de los hombres haciéndose hombre, entra en la temporalidad. Toma una naturaleza humana por medio de la acción milagrosa, omnipotente, poderosa de Dios el Espíritu Santo, que engendra en María la naturaleza humana del Verbo de Dios, que es gestado por ella, es alumbrado por ella, y que cuando nace en un pesebre se produce un misterio portentoso. Ese que nace es tanto hijo de Dios como hijo de María. En el sentido de filiación divina eternamente la tiene, pero en la relación humana está vinculado con el hombre por medio de su madre. Y en esta condición de hombre, ¿para qué viene? Viene para que los temporales tengamos vida de eternidad. Viene para darme una vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Y viene para que yo participe en la divina naturaleza. Yo no tengo vida eterna si no tengo la vida de Dios funcionando, fluyendo en mí. Es verdad que la vida del ser divino tiene propiedades, tiene perfecciones, no propiedades, tiene perfecciones que son incomunicables. Tú y yo no seremos nunca omnipotentes, ni omnipresentes. Pero Pedro, la Biblia, no dice que participamos en la divina esencia, sino en la divina naturaleza. Por tanto, en la naturaleza divina participamos en perfecciones que están en grado infinito en Dios y que Él nos comunica en grado limitado. Su amor, dice, ha sido derramado para inundar nuestros corazones por medio, por la acción del Espíritu Santo. Pablo dice, fíjate, Jesús de Nazaret, ese que para los hombres es un hombre y a veces un gran desconocido para la iglesia, es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se hace visible en el Hijo y entra y pone su tienda de campaña en la tierra. Y dentro de la tienda de campaña habita corporalmente, ¿qué cosa? La plenitud de la Deidad. El pleroma divino, lo que Dios es, habita en Cristo. Por tanto, ¿tú quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres saber cómo funciona Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres saber cómo ama a Dios? Mira a Cristo. Un día, en la última cena, aquellos discípulos siempre fueron un tanto raros. Los 12 peores alumnos que un hombre en la tierra podía tener. Nunca aprendieron nada, nunca entendieron nada, siempre discutiendo, siempre pensando cosas extrañas y además inquietos. Y ahí está Jesús en la última cena y los mira, inquietos, inquietísimos. Y Jesús tiene que decirle, no se turbe vuestro corazón. Y de pronto sale uno. Y le dice, una cosa sola, muéstranos al Padre. Jesús le dice, vamos a ver, hombre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún me pides que te muestre al Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo he venido para revelar al Dios invisible, que se hace visible para los hombres, no en la dimensión suprema de un impacto de gloria sobre un trono, sino en la dimensión corporal de un hombre que camina con los hombres. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! La gracia fluyendo en el descenso del Verbo. Pero añade algo. Se remonta Pablo automáticamente a la existencia eterna del Hijo de Dios. Es el primogénito de toda creación. Hay un flaco favor en las traducciones bíblicas. ¿Sabéis cuál es? El artículo determinado delante de primogénito. No está en el griego. Él es primogénito de toda creación. Los que conocéis algo de griego sabéis que un predicado sin artículo no puede referirse nunca a origen, sino a razón de ser. De manera que lo que está diciendo aquí es que el Verbo de Dios no es la primera cosa creada por Dios, como algunos tratan de enseñar. Es la razón de ser de toda la creación, el motor dinámico que Dios utiliza para la creación. Tú abres el libro de Génesis, y en el capítulo 1 del libro de Génesis descubres, a la luz del Nuevo Testamento, no pienses que los de la antigüedad podían entenderlo. Estamos nosotros en una dimensión de revelación más avanzada. A la luz del Nuevo Testamento, tú descubres la Santísima Trinidad funcionando en la creación. El Padre, la mente eterna y soberana del ser divino, expresando en su pensamiento cómo va a ser la creación. El Verbo, el Logos, diciendo sea, conforme al pensamiento absoluto de Dios, y el Espíritu Santo poniendo orden en el cosmos para generar lo que es la creación de Dios. Es decir, si tú quieres escribir algo que sea conforme a lo que tú quieres decir, escríbelo tú, porque nadie va a hacerlo como tú. Dios determina crear, el Padre genera, digamos así, la idea creadora, el Verbo pronuncia esa idea porque es del pensamiento de Dios en absoluto, y el Espíritu Santo, el omnipotente Dios, Espíritu Santo, ejecuta la creación conforme al pensamiento de Dios. Él es la razón de ser de toda la creación. El Cristo de los cristianos es muy pequeño, ¿sabes? Es un Cristo llorón, perdóname que lo diga, que llora por todo, pide por todo, ruega por todo y se va casi siempre sin recibir lo que quiere. El Cristo de la Biblia es el soberano Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque no es que Él lo haya hecho, sino que las cosas surgen en Él mismo. Mira el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nota tres relaciones con este pronombre personal Él. La primera, fue creado en Él. Es decir, la creación surge porque Él está. La creación sale porque Él habla. La creación funciona porque Él lo determina. No fue difícil para Él crear, ¿verdad? A veces leemos de la ciencia de nuestros días esa gran explosión cósmica, el Big Bang, que de pronto un día algo, por alguna razón, ese gas que había ahí concentrado, condensado, tal vez en algún agujero negro, de pronto no se sabe por qué, pero reventó. Y en ese ¡bam! Impresionante surgieron las estrellas, las constelaciones. Todo. Yo tengo algo mucho más fácil aquí. El Verbo Eterno asienta su persona para que de él surja lo creado. Pero hay algo más. No solamente es el Creador. Dice Juan que todas las cosas por él fueron hechas. ¿Y qué dice Juan? Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Esto remonta en el pensamiento de Pablo a la eternidad. Es decir, al momento de la creación, cuando nadie existía, ni nada existía, existía Dios. Y el Verbo estaba allí. Y de pronto en la creación el Creador crea las cosas que hay en la tierra y las cosas que no hay en la tierra. Todo lo crea Él y crea las cosas visibles y crea las cosas invisibles. Probablemente se esté refiriendo a la creación angélica. Los que estudiáis la Biblia sabéis que la creación angélica ha sido, sin duda, con toda seguridad, la primera creación de Dios. Cuando la tierra surge, cuando el universo surge, los ángeles están alabando a Dios y aplaudiendo a Dios por la creación que está surgiendo. Los ángeles no se reproducen, fueron creados todos en un solo acto voluntario de la creación de Dios. Es decir, como Dios dijo, sea la luz, así dijo, sean los ángeles. Y de esa manera los ángeles vienen a la existencia. Los millones y millones y millones de seres espíritu surgen de un solo acto creador de Dios. Y aquí Pablo no tiene interés ninguno en hablar de los órdenes angélicos, pero habla de cuatro órdenes de estos seres que no se ven: principados, potestades, dominios, tronos. Se refiere a ángeles buenos o ángeles caídos. Bueno, aquí está la discusión de los teólogos. Se refiere a ángeles, punto y final. Y probablemente los órdenes que menciona aquí Pablo se refiera a ángeles de servicio en torno al trono de Dios, que son los dominios y principados, y los ángeles de servicio del trono de Dios a su creación. Vamos a ver, perdonadme que estoy liándome la madeja. Tronos y dominios, ángeles en torno al trono, servidores del trono de Dios, y son generalmente en el orden angelical los serafines y los querubines. Los serafines custodios de la adoración, los serafines custodios de la santidad de Dios. Por eso los serafines, ¿qué dicen? Santo, santo, santo. Y cuando Dios quiso custodiar, y ahí tienes la figura, la santidad suya, para que el hombre no se acercase al árbol de vida, ¿qué puso en el camino? Querubines. Eso es la grandeza del Salmo 24. Los querubines protegiendo la entrada de todo lo que no puede tener acceso al trono de Dios. ¿Recuerdas el Salmo? ¿Quién entrará al trono de Dios? ¿Quién estará en su monte santo? Y la respuesta de los querubines, ¿qué es? Solo uno, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con el... ¿Dónde está ese? ¿Existe? No. Por tanto, aquí no entra nadie. Y de pronto, Dios dice a las puertas eternas, levantad la cabeza, dad paso. ¿Por qué? Porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién? Aquí lo tienes. El Verbo Eterno de Dios, manifestado en carne. El impresionante Creador. Qué bendición tan grande cuando tú lees Apocalipsis capítulo 4. Te adoramos porque tú eres el Creador. Yo me pregunto si estamos adorando a Cristo como Creador alguna vez. No es muy normal, ¿verdad que no es normal? Lo adoramos porque es el Salvador, le amo porque murió por mí, etcétera, etcétera. Pero en el cielo la gran alabanza, la impresionante dimensión de la primera alabanza es esta: Señor, No puedo contenerme porque tú eres el Creador. Entiéndelo bien. Todas las cosas son hechas en Él. Los ángeles también. Y después dice, no solo en Él, sino como elemento activador de la creación por medio de Él. La instrumentalidad que hay aquí no significa que Cristo fuese el instrumento del Padre para la creación. No, Él está voluntariamente creando. Él es el creador. Lo que está diciendo es que solamente el mediador entre el ser divino y el resto de la creación se llama ¿cómo? Jesús. Mirad, esto es muy denso, yo sé que es muy denso, pero es necesario entenderlo un poco. Cuando tú quieres expresar una idea, ¿la haces, la dices por medio de qué? De palabras. Voy a mencionaros una palabra. Perro. ¿Todos vosotros estáis pensando en qué? En lo que yo estoy pensando. ¿En qué estoy pensando? En un animalito de cuatro patas, con rabo, orejas, tal, bla, bla, bla. Pero yo os voy a decir, perro grande. Entonces todos los chihuahuas y todos los caniches y todo esto no están. Y voy a deciros, perro grande con poco pelo. Entonces los mastines y todo eso tampoco están. Y quiero deciros, perro grande de color canela. Y tengo que deciros y deciros y deciros tantos kilos, tantas... Hasta que por último tienes una idea exacta como la mía. ¿Qué va? Aproximada. Ahora Dios expresa todo no con palabras, sino con una sola palabra. Que es Jesucristo, el Verbo Eterno de Dios, por eso se llama Verbo. Y este impresionante Verbo Eterno de Dios que crea por autoridad, crea en Él... ¿Y lo hace para quién? Para Él. Por eso os decía esta mañana que tengamos cuidado con esa herencia en pedazos. Todo lo que ha sido hecho es de Cristo y es para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas. Naturalmente. Es otro versículo difícil de traducir. Él antecede. Él tiene una existencia anterior a cualquier cosa. Él está sentado en su trono de gloria y todas las cosas subsisten. ¿Sabe lo que significa subsistir? Significa tener existencia en Él. Es decir, el creador es también el sustentador. El escritor de la carta a los Hebreos dice que todo fue hecho por el poder, por la autoridad de qué. De su palabra y con la palabra no solo crea, también sostiene el universo. Las leyes matemáticas del universo no son una casualidad, son el control del soberano sobre su creación. Yo tuve un amigo, no es que nos peleemos, que está en la presencia del Señor, que era un científico. Era licenciado en ciencias exactas y era no sé cuántas cosas y era además astrónomo, no astrólogo, astrónomo oficial, titulado. A él le mandaban las diapositivas de las sondas de la NASA y todo esto a su casa, por correo cada vez que había. Me llenaba de datos astronómicos que a él le encantaban. Bueno, yo no sé de astronomía nada. Sé distinguir la luna de la estrella, pero nada más. Y este hombre un día me dijo, mira, no le digas nada a mi mujer, he encargado pulir un espejo a Alemania, porque quiero construirme un telescopio, porque el que tengo no me llega. Yo le dije, no le voy a decir nada, pero con una condición, que tú me invites un día a ver el telescopio, claro. Llegó el espejo, montó el telescopio tal, y una noche me dijo, ¿vienes a cenar? Vamos a estrenar el telescopio. Bien. Fuimos allí y él empezó a darme datos del telescopio y tal y cual, y al final me dice, ¿qué astro quieres ver? Y a mí se me ocurrió, me encantaría ver Saturno. Y él miró el reloj y dijo, uy, Saturno está todavía un poco bajo en el horizonte. Vamos a cenar. Y dentro de una hora más o menos, puso el reloj del telescopio, estábamos cenando y charlando, pitó aquello, tocó aquello, y dijo, vamos. Encendió el telescopio, él se acercó a la mirilla y luego me dijo, mira, y ahí en las coordenadas, en los ejes del telescopio, ¿sabes lo que estaba? Saturno. Yo le dije, tremendo tú, ¿cómo lo enfocaste si no estaba? Y él se echó a reír. Me dijo, hombre, qué fácil es, Los astros giran matemáticamente y yo sé dónde va a estar Venus dentro de 45 minutos. Y me dijo, porque Dios lo ha establecido así. No estamos hablando de nuestro sistema planetario, hermanos míos. Estamos hablando de millones de galaxias, de cientos de millones de estrellas, de una inmensidad tan grande que no hay forma de llegar a los confines del universo. Y todo eso salió de esto. Sea y susténtese. Tú lees el libro de Génesis y dices que ves que Dios dijo al mar hasta aquí y de aquí no más allá. ¿Te das cuenta quién es Jesús? Es emocionante pensar quién es mi amigo. ¿Quién es el compañero de mi camino? ¿Quién es el que me toma de la mano? ¿Quién es el que me alienta? El Dios del cielo y de la tierra, que es además la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Novedad en Pablo. Pablo es el único que está hablando de que Cristo es la cabeza de la Iglesia. El cuerpo sí, pero la cabeza. Y cuando hablamos de Cristo como cabeza de la Iglesia, estamos hablando de dos cosas. En primer lugar, de comunicador de vida. En segundo lugar, de autoridad sobre la Iglesia. Tengamos mucho cuidado los cabezas de familia, entre comillas. A veces somos más bien cabeza de turco que cabeza de familia. Tengamos mucho cuidado con la historia de la autoridad, ¿eh? Tengamos mucho cuidado. Vosotros sabéis que de alguna forma hemos deducido un sistema de autoridad en la Biblia, tomado de 1 Corintios, ¿recordáis el texto? Dios, Cristo, hombre, mujer. Pero eso no está así. Primero, ya no está así. ¿Por qué no dice Dios, cabeza de Cristo? Comienza diciendo, quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo. Bueno, entonces ya no está en orden. No está en el orden que yo quiero darle. Por alguna razón está en ese orden. En segundo lugar, la gran pregunta que tengo que hacerme, y claro, nosotros decimos, bueno, Dios manda sobre Cristo, Cristo manda sobre mí, y yo mando sobre mi mujer. Eso es lo que tú quisieras. Pero eso no está ahí. El concepto cabeza ahí tiene que ver con comunicación de vida. No hay una persona divina que pueda mandar sobre la otra, ¿entiendes? Porque son iguales. Pero la vida de la segunda procede de la primera. Por eso es Dios cabeza de Cristo. ¿Y la vida de la mujer de quién procede? Del varón, que fue tomada de él. ¿Y la vida del varón quién se la dio? Cristo. Por tanto, ojo con la cabeza. No seamos cabezotas. Entendamos que lo que hay ahí es responsabilidad de vida. Y de otra manera, Dios no va a pedirle al hombre la capacidad de ejercer un liderazgo despótico en el hogar, sino la responsabilidad de ese hogar delante de él. ¿Entiendes? Y la primera responsabilidad del marido no es mandar sobre la mujer, es amar a su esposa. Y entregarse a sí mismo por ella. Voy a enfadarme yo con todos los maridos aquí presentes hoy. Pero este que es la cabeza de la Iglesia es el primogénito, este que es cabeza de la Iglesia no solamente es el que comunica vida, en él tenemos vida y vida eterna, sino que es el que tiene autoridad, porque es el Señor. La gran diferencia es que él es el Señor, yo no. Y en la Iglesia de Cristo no hay autoridades humanas. Hay solamente tres autoridades divinas. Cristo, cabeza, el Espíritu vicario de Cristo, la palabra única norma de fe y conducta. En Hispanoamérica se suele llamar a veces a los líderes de la Iglesia a las autoridades. Vaya a hablar con las autoridades. Claro, si te dicen aquí, vaya a hablar con las autoridades, buscas una cita con el primer ministro, ¿no? Con el ministro del ramo o con el jefe de la policía. No. No son autoridades. Ejercen autoridad en la medida en que toman la Biblia y la aplican a la Iglesia. Punto final. Y si no aplican la Biblia, no tienen ninguna autoridad. Hay en los tiempos de Juan deseo de ser autoridad. Hay un hombre que se llama Diótrefes. Y Diótrefes dice, Juan, que desea tener, ¿qué cosa? El primado, ser el primero. Y cuando alguien de la Iglesia viene junto a Diótrefes y le dice, oiga, don Diótrefes, a mí me parece que eso no está muy bien, don Diótrefes se pone firme y lo saca de todos los ministerios. Y él insiste y dice, bueno, aunque me saque usted de todo, yo digo que eso es malo. ¿Y sabe lo que hace don Diótrefes? Abre la puerta y a la calle. Este es un autoritario. No tiene derecho porque no es señor. Tienes que mirar la Iglesia de Cristo como una unidad corporativa, como una cabeza celestial. Y tienes que tener muchísimo respeto con el cuerpo, porque el cuerpo es sensible a esa cabeza. ¿Entiendes esto? Ahí tienes a un Saulo caminando hacia Damasco para prender creyentes. Y la primera lección que recibe es cabeza-cuerpo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Perseguir a un miembro del cuerpo es perseguir la cabeza. Hacer sufrir a un miembro del cuerpo es hacer sufrir a la cabeza. Dios no resiste que se haga daño a los suyos. Y Él interviene siempre si tú estás tranquilito. Ahora dice algo más. Es el primogénito, además, de entre los muertos. El primero de los muertos resucitado, revestido de inmortalidad con el cuerpo de resurrección. Nunca ningún muerto en la historia resucitó para no volver a morir. Y de la manera en que el primogénito resucitó, así resucitaremos nosotros. Coronado de gloria, contemplo a Jesús. Ha ascendido a la majestad. Primogénito. Para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. Para que en todo ocupe el primer lugar. Hermanos, a la lectura simple de los versículos, a mí me produce un escalofrío esto. ¿Realmente Cristo está ocupando el primer lugar? Dios hizo todo esto para que ocupe, sin duda ninguna, el primer lugar. Y por medio de Él, bueno, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Dios hace una reconciliación cósmica, universal en Cristo. Es difícil de entender el versículo, por supuesto. Las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Las que están en la tierra, yo no tengo gran problema. Se trata de los hombres. Los hombres hemos sido reconciliados con Dios por la obra de Jesucristo. Quiero que tengas muy claro esto. No son los hombres los que se reconcilian con Dios. Es Dios quien reconcilió al mundo consigo. ¿Entiendes esto o no? Lo hace por medio del Verbo. ¿Entendéis esto? ¿Se entiende esto fácil? Reconciliar significa cambiar de posición. Está en una posición, ahora está en otra. Quien lo cambia de posición es Dios, no es el hombre. Ahora, para entender esto, mira un poco la Biblia. La Biblia dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Esa preposición con, como sabéis todos, es la preposición cabe. Y la preposición cabe no indica compañerismo, indica posición. De manera que lo que está diciendo el texto es que el Verbo y el Padre estaban mirándose en un diálogo de amor eterno e entrañablemente el uno al otro. De pronto Dios sale de sí mismo y crea. Y en medio del Padre y del Hijo, en la presencia del Espíritu, Dios sitúa su creación y sitúa al hombre. Y Dios baja a dialogar con el hombre al huerto. Y Dios enseña al hombre y Dios se revela al hombre. Y el hombre está en la presencia ¿de quién? De Dios. Y de pronto un día ese hombre dice, no quiero saber de ti. Quiero mi vida a mi manera. Y cae en el pecado. Y coloca a Dios a sus espaldas. Le da la espalda a Dios. O de otra manera, el mundo queda situado a espaldas de Dios. Y de pronto viene la cruz de Cristo. Y sobre Cristo el Padre carga el pecado ¿de quién? Del mundo. Y de pronto en la cruz está el misterio impresionante de la muerte espiritual de Cristo. El Padre da espaldas al Hijo. En su humanidad clavada en la cruz. Y cuando el Padre da espaldas al Hijo, ¿a quién se encuentra enfrente? Al mundo que tenía en sus espaldas. Y dice la Biblia, Dios nos reconcilió consigo en Cristo Jesús. Escucha bien esto. El Padre no escapa de la humanidad del Hijo, de la persona divina humana del Hijo en la cruz, sino que dice que estaba a su lado. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y ahora la misión tuya y mía es salir a ese mundo perdido allá afuera y decirle: señores, se ha hecho la reconciliación, ahora acéptala tú. Cuando el apóstol dice: nosotros rogamos como en nombre de Cristo que os reconciliéis con Dios, no está diciendo el apóstol que Cristo o que Dios ruega por eso. Dios no ruega por nada, perdonadme, pero el Dios de la Biblia no ruega, manda. Lo que está diciendo el predicador es: por favor, yo te suplico, como si Dios hablara por mí, que te reconcilies con Dios, que aceptes la reconciliación de Dios. Las cosas en la tierra y en los cielos, ¿se refiere a los ángeles? Los ángeles no necesitan reconciliación. No han pecado. ¿Y los que han pecado pueden ser reconciliados? No. Entonces, ¿qué son las cosas en los cielos? Bueno, cuando tú lees la carta a los romanos, dice que Dios sujetó a su creación a vanidad. ¿A causa de qué? Del pecado. Y la Biblia dice que la creación toda gime con dolores de parto. ¡Qué impresionante ilustración! De la misma manera que una mujer, cuando viene el parto y comienza los dolores, va a expulsar al exterior lo que tiene en el interior, la tierra va a sacar del interior de ella, simbólicamente hablando, los cuerpos de ¿quién? De los hijos de Dios. Y ella dice: que sea pronto esto, porque entonces habrá una renovación de toda la tierra cuando Cristo venga. Ahora, toda esta creación que Dios sujetó a vanidad está siendo reconducida por Cristo de nuevo a la comunión, a la relación con Dios. Cristo es el gran reconciliador, el que está volviendo todas las cosas a Dios, hasta que al final de todo, en la acción de Cristo, no solo los hombres salvos, sino la creación nueva, cielos nuevos y tierra nueva, son absolutamente propiedad y obediente ¿a quién? A Dios. Lo hizo por medio de la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, fíjate qué calificativos nos da: extraños, enemigos en vuestra mente, hacedores de maldad, ahora os ha reconciliado. Y tú puedes venir al trono de Dios como lo que es para ti, un trono de gracia. El trono de juicio ha quedado anulado para el creyente, porque Cristo ha hecho la obra de redención. Sobre Cristo, en la cruz, Dios cargó mis pecados, y la responsabilidad penal de mi pecado, la paga del pecado es muerte, fue ejecutada sobre Jesús. Por tanto, ya no hay ninguna condenación ¿para quién? Para los que estamos ¿en quién? Otra vez, en Cristo. ¿Notáis la centralidad de Cristo en la Biblia? No es un agrado de Dios para los que de alguna manera pretenden o quieren cumplir la ley de Dios y guardar su palabra, es para los que están en Cristo. Si no estás en Cristo, estás condenado y te pierdes para siempre. En su cuerpo de carne nos reconcilió, es decir, tuvo que hacerse hombre para poder morir por nosotros. Y de pronto, mirad qué cosa más curiosa. Propósito: presentarnos tres cosas: santos, sin mancha, irreprensibles. Y aquí tienes los tres pasos de la salvación. La salvación en el tiempo pasado es justificación. Mirad lo que dice el versículo: para presentarnos santos. Nosotros hemos sido separados para Dios. ¿Cuándo? Cuando creímos. En segundo lugar, y en esa justificación, Dios separa al pecador de la responsabilidad penal del pecado. Luego, en el tiempo presente, la santificación, para que seamos santos y sin mancha. En el tiempo presente, Dios ha provisto de poder para tu vida y para la mía, de modo que podamos ser santos. Es decir, que podamos vivir en santidad. Para eso lo que Dios hizo fue retirar de nosotros el poder esclavizante del pecado, para que vivamos para su gloria. ¿Caemos en el pecado o no? Claro, naturalmente que sí. Y a veces somos tan curiosos que lo que nosotros hacemos le echamos la culpa a otro. Ay, es que he tropezado y he caído. He cometido una falta gravísima. Bueno, fue Satanás que me tentó. Y si Satanás está presente cuando tú dices eso, te dice, mentiroso. Yo no estaba por allí. Eso es como dice Santiago, cuando tu propia concupiscencia te seduce y te atrae. Nosotros tenemos que decir, Señor, confieso. Y aquí tenemos el poder para vivir sin mancha delante de Él. Y ahora viene la proyección escatológica y presentarnos irreprensibles. Ahora mira lo que dice Judas. Judas dice que es poderoso para guardarnos sin caída. Mira el versículo siguiente. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es decir, si no permanecemos firmes en la fe, si no perseveramos en la fe, perdemos entonces la condición de santos y de irreprensibles. No, claro que no. Lo que la perseverancia en la fe no es asunto del hombre, sino que es asunto de la soberanía de Dios. ¿Quieres oírlo? Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, etc. El Padre está trabajando para que tú no caigas de la gracia. ¿Está claro? Es su trabajo. Y el Hijo de Dios tiene un compromiso con el Padre de todo lo que Él me da, yo lo resucite, no pierda nada, y lo resucite todo, ¿cuándo? En el día postrero. Y el Espíritu Santo tiene otro compromiso, me une vitalmente a Cristo con una unidad inseparable para que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades puedan separarme de Él. ¿Quién lo hace? Dios. No trates tú de cubrir, ya está cubierto por Dios. En su soberanía de salvación te mantiene firme en la fe. Siento que no tenemos casi tiempo para lo que falta. Vamos a correr un poco por él. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es decir, Pablo está sufriendo por amor de los creyentes. ¿Está en la cárcel? ¿Por delincuente? No, señor, por cristiano. Me gozo, sufro por vosotros y estoy cumpliendo, versículo difícil, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Bueno, cuando Cristo vino a la tierra, Él fue afligido, varón de dolor, experimentado en quebrantos. Cuando fue a la cruz, el sufrimiento vicario de Cristo no es repetible, ¿verdad que no? No, ya está hecho, no se puede repetir. Entonces, ¿qué es esto que dice? Lo que está diciendo es que a lo largo de la experiencia del cuerpo de Cristo en la tierra, la Iglesia, los conflictos, las dificultades, los problemas, los sufrimientos, las lastimaduras, etcétera, etcétera, la está sintiendo, digamos así, la cabeza, ¿por medio de quién? Del cuerpo. Luego, es cada creyente que está completando lo que resta a los sufrimientos, en el sentido de que un día terminará cuando el cuerpo entero de los creyentes seamos trasladados a la presencia de Dios. Ya no hay más. Mientras tanto, dice Pablo, cumplo lo que falta en mi cuerpo de los sufrimientos de Cristo, que por su cuerpo, por medio de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho servidor, ministro. Claro, la palabra ministro en nuestro tiempo tiene unas connotaciones muy extrañas, ¿no? Este es el ministro de obras públicas, es decir, es el que manda. Y el que todo el mundo aplaude, a quien le llevan en automóvil o le alquilan un avión o no sé qué, y le dan un buen sueldo aunque haya crisis, ¿verdad? En la Biblia ministro es siervo. Leiturgos. Aquel que sirve al ministerio sagrado. Un criado. Otra vez la misma cuestión. En la medida en que Cristo sea lo que realmente es, tú serás mucho menos. Cuando tú desconoces la grandeza de Jesús, tú te sientes grande. Pero cuando te enfrentas con esta grandeza, ¿qué eres tú? Simplemente un bendito, porque puede ser un siervo de Cristo ministrando en su iglesia. En la administración que Dios me ha dado. Aquí Pablo añade la imagen del criado, del esclavo administrador. Dios le ha dado una parcela, le ha dado un capital para que administre. el don de apóstol para que ministre conforme a la gracia y revele, en este ministerio revele, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a los santos. ¿Cuál es el misterio? El misterio de Cristo, de su obra y, por supuesto, de la conclusión de esa obra que es la Iglesia. Nunca se había conocido tal cosa en la antigua dispensación. Y los santos profetas, que de alguna forma vinculado al mensaje profético entraron un poquito en esto, los ángeles o Dios mismo le envió un aviso diciendo: esto no es para vosotros, no perdáis tiempo en saber qué persona ni qué día, esto es para el futuro. Ahora Dios ha revelado esto y quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? El misterio es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo es en vosotros esperanza de gloria. La gloria absoluta es Cristo. Y esta gloria ya está en vosotros. Cuando tú vas caminando por la senda incierta de tu caminar cristiano, al lado de ti camina la gloria suprema de Dios, que es ¿quién? Cristo mismo. Y cuando el camino se hace muy estrecho y hay piedras que lastiman los pies, ¿quién está ayudándote a caminar? Cristo mismo. Y cuando entras en momentos de frustración y de sombra como el valle de muerte, ¿quién está a tu lado? Cristo mismo. Y Cristo dialoga contigo por medio de su Espíritu y de su palabra y te dice esto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y yo digo, ¿para qué quiero más? A veces decía el otro día que a veces nosotros miramos las calles de oro. Digo, ¡ay, bárbaro! Esto va a ser fantástico. Caminar por allí, calles esplendentes, tener criados, ¿eh? Porque en la ciudad santa están los muchos, millares de ángeles al servicio de los redimidos. Y entrar por las puertas de perla, ¡qué espectáculo! Y poder charlar sin prisa con los hermanos, ¡qué sorpresa! En el cielo vamos a tener tremendas sorpresas. Yo creo que alguien un día va a preguntar en el cielo: oye, ¿dónde vive fulano de tal? Y el ángel que lleva el registro de habitantes no está. Y de pronto tú vas caminando por la calle y te encuentras con uno. Y este está. Bueno, estoy haciendo una parábola que no es así. Pero indudablemente en el cielo van a estar solamente los que están en Cristo. Los que se han allegado a Cristo, los que se sustentan en Cristo. Todavía un poco más de la esperanza. El Cantar de los Cantares es un libro que tiene una interpretación literal, como todos los libros de la Biblia. No es el libro que habla de la relación de Cristo y de la Iglesia, no, señor. Es el libro que habla del amor entre el marido y la mujer, conforme a Dios. Hay, indudablemente, cuando Pablo habla de matrimonio, dice siempre: pero yo digo esto no de tú y de tu mujer, sino de Cristo y de la Iglesia. Bien, bien. ¿Qué es figura? También es cierto. Por eso hay un texto en el Cantar de los Cantares muy interesante, que dice: su izquierda esté debajo de mí y su derecha me abrace. Ahora mira. La izquierda es la mano de la sustentación y la derecha la mano del poder. Y la vida cristiana discurre entre dos manos, la mano de la sustentación y la del poder. ¿Cuál es la mano de la sustentación? Cristo. Dice: mis ovejas están en mi mano. Y la Biblia dice que Cristo es la piedra angular donde tú estás firme. Es una piedra que no tiembla. Tú puedes temblar, pero la piedra no. La grandeza de esta piedra es que tú a veces tiemblas de miedo, la piedra está firme. Esto es la gran bendición de Dios. Estás en la mano de la sustentación. Y ahora yo digo: bueno, Señor, ¿Y qué pasa si un día yo decido salir de la mano? Hay un coro viejísimo, que ya no se canta, yo creo que por herejía, que dice, he decidido no salir de la roca, tú no decides nada, en plan de salvación, ¿eh? Eso, entérate bien. Ahora, estás en la mano, y dices, ¿qué pasa si un día yo empiezo a correr y me caigo de la mano? Y Jesús te dice, mis ovejas están en mi mano, nadie las puede arrebatar, el Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar ¿de quién? De la mano de mi Padre, la mano del poder. Se cierra sobre la mano de la sustentación. Y en medio de las dos manos se afirma con el lazo del amor del Espíritu. Estás en Cristo. Y un día, Dios el Padre sabe que tú necesitas en tu vida un conflicto. ¿Sabes para qué? Para que agaches la cabeza. Para que no te ensoberbezcas. Y el Padre abre un poco los dedos de su mano y entra al interior de tu experiencia la prueba y las lágrimas y el conflicto. ¿Dónde estás? Sigues en la mano de Jesús. Y la gran bendición es que hay personas que pasan conflictos cerca de Cristo, los religiosos. No tienen esperanza, solo lágrimas. Yo paso los conflictos en Cristo mismo. Y en eso tengo tremenda paz, porque sé que aunque tenga una pregunta sin respuesta, tengo al Creador a mi lado, y eso es esperanza de gloria. Termino. Este Jesús es el Dios del poder. Pablo dice que Él tiene poder y funciona con todo el poder porque lo recibe de Él. Otra tremenda equivocación teológica, ¿verdad? ¿El poder de quién? Solemos decir. ¿De quién? Ah, yo quiero el poder del Espíritu. Bueno, yo también. Es que el Espíritu da poder. ¿Da poder? Claro que sí. Naturalmente es el Dios del poder. Es el que comunica poder. ¿De quién? Escucha, Pablo. Todo lo puedo. En Cristo, que me fortalece. La gran traducción, una de las mejores traducciones del versículo, es un versículo complicado de traducir, ¿eh? Una de las mejores traducciones es, aunque te parezca raro, la Biblia de los Testigos de Jehová. Es el único versículo bien traducido de esa Biblia, ¿eh? Pero la Biblia de los Testigos de Jehová dice, para todo soy capaz en Cristo que me da el poder. Sí, Señor. Luego, el poder que el Espíritu Santo te comunica no es el poder personal de la tercera persona de la Deidad, sino el poder del resucitado, que dice, tengo autoridad en el cielo y en la tierra. No va a haber ningún poder en la Iglesia mientras no volvamos a Jesús. No hay. Olvídate. La Iglesia en los últimos años, la Iglesia evangélica en los últimos años, ha estado descalabrándose, buscando puertas a su necesidad y pañuelos a sus lágrimas y bálsamo para sus heridas. Y sigue igual. Porque no ha vuelto sin condiciones a Jesús. ¿Tú quieres tener poder en tu vida? ¿Quieres? Ven en el silencio de tu alma, Cristo, y dile, Señor, aquí estoy, para hacer lo que tú quieras. Quiero sentirte en mi vida, quiero vivir para tu gloria, cuenta conmigo. ¿Quieres hacerlo? ¿Estás dispuesto a decir a Jesús esta noche, Señor, nunca más yo, ahora tú? Lo hacen los creyentes, de a pie, digamos así, perdonadme la expresión, pero tienen que hacerlo los líderes también. ¿Sabes lo que pasa cuando un líder dice a Dios, yo no, Señor, tú? ¿Sabes lo que pasa? Está diciendo, Señor, toma la obra que es tuya y hazla tú. Y el Señor hace cosas muy raras, ¿eh? Muy raras. A lo mejor el Señor le va a decir a ese líder, siéntate en un banco. Pero, Señor, ¿pero cómo? Siéntate en un banco. ¿Tú no quieres que yo controle? Siéntate en un banco. A lo mejor te mueve de lugar, porque es el Señor. Y a lo mejor entiende que necesitas un tiempo de descanso. como Elías de 40 días sin hacer nada. Porque Él es el Señor. Y el Señor conduce el culto por medio de su Espíritu como Él quiere. ¿Entiendes esto? ¿Estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto a que surja algo muy extraño en el culto un día? ¿Que el Espíritu de Dios conduzca a la congregación entera a orar durante una hora? ¿Estás dispuesto? No, esto no puede ser. ¿Cómo no puede ser? El compromiso con el resucitado es decir, Señor, tú eres Señor y yo lo confieso. Y no hay condiciones, porque yo quiero ser lo que tengo que ser. Disfrutar de tu gloria y adorarte en espíritu, en verdad. Pido al Dios de la gracia que el poder de su espíritu toque nuestros corazones ahora. Y el dedo de Dios rompa las paredes. Y hurgue en nuestras miserias. Y nos haga derramar lágrimas de arrepentimiento. En un retorno sin condiciones a este admirable Jesús. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. A Él sea la gloria. Amén.